próximo 23 de junio, 19:30 horas, en Armonías Pub Karaoke, Gary Ganet y The Royal Tribu. Artistas invitados: Andrea, Raquel Amores, José Mico, La Soberana y Lorena Salvador. No lo olvides, domingo 23 de junio a las 19:30 horas en Armonías Pub Karaoke. Entrada 10 euros con consumición. Gary Ganet y The Royal Tribu. Suspira con los sabores mediterráneos y sudamericanos. En la salida del metro de Aragón, en la calle Amadeo de Saboya, se encuentra Café Lunch Suspira. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas, menú diario. Por primera vez en un solo lugar, platos a la carta y delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. Suspira. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz miércoles para todos. Aquí está el repaso de la prensa en el Café Mañanero. Lo hacemos a nombre de Ícuaro, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Es un neobanco. Solo necesita del pasaporte para ser usuario de Ícuaro. Para empezar, la apertura de una cuenta bancaria y al mismo tiempo acceder a una serie de servicios como envío de dinero, microcréditos, préstamos, Ícuaro. Entre a ícuaro.com, descargue la aplicación y empieza a disfrutar de todo un mundo de servicios. Ícuaro. Vamos entonces con la prensa. Empezamos con el diario El País de España. Hoy en primera página destaca que el Supremo complica la vuelta de Puigdemont a una investidura. El pacto con Le Pen fractura a la derecha tradicional francesa. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. Los fiscales del 1 de octubre rechazarán la orden contraria a la ley de aplicar la amnistía. Operación suicida de los marines de Ucrania en el río Dnipro. El diario ABC. El líder militar de Hamas alardea del sacrificio necesario de la población. Una fotografía de heridos. El escenario de la guerra. La justicia frena las prisas de los beneficiados por la amnistía. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa de América Latina. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa de América Latina con el diario El Clarín de Argentina. Hoy en primera página, el Senado define el futuro de una ley clave para el gobierno. Y de Argentina pasamos rápidamente también a dar cuenta de lo que trae hoy como noticia más destacada el diario El Mercurio de Chile. Vocera acusa intento de mellar liderazgo internacional del presidente Gabriel Boric y oposición afirma que el Partido Comunista contribuye al desprestigio en el exterior. Vamos ahora con la prensa de Colombia. Atención a lo que trae el principal diario de los colombianos. Hoy recurrimos concretamente a la edición digital. Normalmente lo que hacemos es dar cuenta de los titulares de la edición impresa. En realidad, la información es la misma, salvo en algunos casos de última hora. Pues bien, vamos entonces con el diario El Tiempo de Colombia, que destaca en primera página. ¿Se quedó el gobierno sin aliados para aprobar la reforma pensional? La historia detrás de la sesión de este martes cuando no hubo quórum. Liberales, conservadores y la U rompieron el quórum cuando se iba a iniciar votación de impedimentos. Seguimos repasando los titulares de el principal diario de los colombianos. Continúa haciéndole seguimiento al caso Chiquita Brands. Las claves del fallo en Estados Unidos contra Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Colombia. Debo decirle que es una noticia de dimensiones internacionales y, si se quiere, también histórica, por todo lo que escribió Gabriel García Márquez en torno a las bananeras. En medio de apretón presupuestal, Colombia perdería billones de pesos si no le vende carbón a Israel. Israel es un destino clave para las exportaciones de carbón. Solo en impuestos, regalías y contribuciones, estas exportaciones representan 650 mil millones de pesos cada año. Pero el presidente Gustavo Petro, como una forma de presionar o de castigar a Israel por los ataques a Gaza, ha decidido suspender las exportaciones de carbón hacia ese país. Y atención a esta noticia, profesores entran en paro desde este miércoles 12 de julio. FECODE anunció punto de concentración para marchas en Bogotá. Seguimos repasando la prensa de América Latina. Vamos también con el diario El Nacional de Venezuela. Edmundo González descartó firmar acuerdo electoral propuesto por Maduro. El candidato de la oposición ha descartado entonces este martes firmar el acuerdo planteado por Nicolás Maduro de reconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. ¿Firmar un acuerdo para qué? El primero que ha violado los acuerdos que firma es el gobierno. Ahí tenemos los acuerdos de Barbados que se han quedado en letra muerta, expresó el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática durante un acto en Caracas con mujeres de distintos sectores del país. Maduro, quien también es candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela, planteó este lunes el acuerdo entre candidatos y agregó: el que quiera firmar, que firme. El que no quiera firmar, que no lo haga. Seguimos con más prensa de América Latina. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador. Atención a lo que destaca hoy el diario El Expreso en primera página. Asambleístas se curan en sano ante reformas por la consulta popular. El proyecto de cambios pasó el primer debate sin modificaciones sustanciales a lo aprobado en las urnas, según analistas. Entramos en la recta final del repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario Libre de la República Dominicana. Médicos internistas destacan el alza de positividad de casos de COVID-19. Por ejemplo, el infectólogo Héctor Balcázar reiteró que la influenza y la nueva variante de COVID-19, KR2, o fluir, derivado del Omicron, que circula desde el mes de marzo, mantiene copadas las consultas pediátricas y de adultos. Todavía estamos hablando de COVID-19 en la República Dominicana. Y a continuación, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Atención, de lo que más se habla en Internet, especialmente en Instagram, X. Carlos Angulo nos tiene el repaso entonces de las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día tenemos el nombre de The Boys, pues anunció a través de su creador Eric Kripke que la reconocida serie de Amazon Prime acerca de este universo distópico de superhéroes llegará a su fin en su próxima quinta y última temporada para cerrar la historia de lo que hemos conocido hasta ahora en este universo, dando a entender que los spin-off como Gen V, al igual que otras posibles series, podrían continuar con este vasto universo más adelante, pero que la serie original ya estaría pensando empezar a grabar en noviembre de este año su última temporada para estrenarse el próximo año en 8 episodios durante el año 2025. Entre otro de los más importantes tenemos el hashtag de Shawn Mendes por el anuncio de una nueva gira de conciertos que tocará España durante finales de este año, al igual que el hashtag de Ovejas Eléctricas, mientras que nombres como el de Marieta y, por supuesto, el de Cristiano Ronaldo, quien fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de Portugal ante Irlanda en los preparativos antes de la Eurocopa 2024, que empezará este próximo jueves. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el nombre de Yolanda Díaz, al igual que el hashtag Buenos Días, cierran a esta hora parte de las tendencias que están siendo parte de lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos. Repaso completo entonces, tanto de la prensa de papel, la prensa impresa, como también de lo que se habla en las redes sociales. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Síganos en redes sociales. El Café con Jorge Rivera. Aquí estamos, efectivamente, en el Café Mañanero. Bueno, tenemos para hoy alguna entrevista que le habíamos comentado a propósito del binomio de oro y el aniversario. Recientemente pasó Israel Romero por aquí, por España, y aprovechamos para hablar con él. Normalmente en esas entrevistas, cuando pasan, hablamos de la gira, hablamos de alguna novedad, y siempre nos queda material luego para compartir, y creo que es el momento oportuno precisamente para hablar de esos temas, ¿no? De los artistas. Siempre tenemos material para compartir. Siempre tenemos. Estaba precisamente buscando por aquí. Ustedes también pueden entrar a Internet, especialmente a las redes sociales, y van a encontrar abundante material de Rafael Orozco, del Binomio de Oro y en particular del Café Mañanero, porque este trabajo lo estamos desarrollando desde hace mucho tiempo. Así que les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales, asimismo en la página web El Café Mañanero. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Quiero mi vida. con Solo para ti. Una canción de su autoría. Gracias a esta canción pasó a la historia también como cantautor. Normalmente fue un intérprete con una voz extraordinaria. Cuando murió Rafael Orozco, tenían el proyecto de ir al Japón. Estaban conquistando al mundo. Ya habían conquistado América Latina con este vallenato romántico. En la gira más reciente del Binomio de Oro por España, aprovechamos para hablar con Israel Romero acerca del grupo en esa etapa o etapas tras la muerte de Rafael Orozco. Y es que este 11 de junio, una vez más, el mundo vallenato se ha vuelto a poner de pie para recordar, para homenajear a Rafael Orozco, ese inolvidable cantante del Binomio de Oro. Y aquí está nuestra conversación con Israel Romero. Se presta para muchas cosas, pero la principal es para enamorarse. Serán muchas las generaciones. No sé si tienes alguna anécdota para compartir con el público que te sigue acá en Europa. Bueno, no, que la música de nosotros es tan importante para la gente que mucha gente se ha casado con nuestras canciones. En una ocasión había un político que no me caía bien en la televisión. Yo lo veía y ese tipo, qué tipo tan. Y me pegaron un grito en un aeropuerto: ¡Pollo Birra! Yo me regreso y es el político ese que me caía mal. ¡Mierda!, le dije yo. Y viene el tipo y me dice: ¡Pollo! Mami, ven acá. ¿Con qué canción nos casamos nosotros? El man se había casado con Manantial de Amor. Imagínate, una de mis canciones. Entonces yo digo, une a todo el mundo, la música, el vallenato, las letras. Entonces, y me ha pasado, como esa anécdota, me han pasado muchísimo. Entonces, uno tiene que estar abierto a ser amigo de todo el mundo. Amigos de todo el mundo. El Binomio de Oro no ha sido ajeno a la violencia que desafortunadamente ha afectado a Colombia y América Latina. De hecho, la voz fundadora Rafael Orozco fue asesinado. Pero el Binomio se ha mantenido con una propuesta de solo hacer canciones dedicadas al amor. Ahora mismo Colombia está viviendo también un momento muy complejo. Muchos colombianos están llegando por acá porque dicen que el país está mal. Es verdad que políticamente está experimentando una nueva etapa. Y ya que tocamos el tema, Israel Romero, ¿cómo ves la situación política de Colombia y América Latina? Hay dificultades en el país. Hay dificultades lamentables en mi país en este momento. Pero yo espero que se subsanen lo más pronto posible, porque los colombianos somos gente de alegría. No quiero emitir el concepto que verdaderamente yo siento sobre eso, porque son cosas delicadas. Pero vuelvo y le ruego a Dios para que nuestro país se encamine por el progreso, por la paz, por la alegría y por el amor. Es lo que yo pido para mi país. El hecho de que estés cantando, alegrando a la gente, no quiere decir que no sientas, de que seas indiferente a los problemas que está sufriendo la sociedad. Jamás voy a ser indiferente a eso. Es más, yo soy una persona que sufro el problema de dos países, de Venezuela como mi segunda patria y Colombia como primera patria. Yo amo a Venezuela, pero amo más a mi patria Colombia, lógicamente. Y he entendido lo que les ha pasado a ellos y espero que nuestro país se enrute por el mejor camino. Si tuvieras que darle un consejo a los políticos, a los dirigentes y a la sociedad, ¿cuál sería? Que dejen la corrupción ya. Es que los políticos, ha pasado que el ejercicio de la política es el intelecto en favor de la comunidad. ¿Y qué han hecho? Que quieren poner a la comunidad a favor del intelecto. Entonces, lamentablemente, los políticos hoy utilizan a los pueblos para sus beneficios económicos, sus beneficios personales, para su poder, para su prepotencia. Y a la hora de la verdad no hacen la labor que deberían hacer, que es ayudar a las comunidades. Entonces, hablan de justicia social y son los más injustos. Hablan de paz y son los más violentos. ¿Por qué? Porque los elementos que causan la guerra están dentro de la psicología de los políticos. Entonces, lamentablemente, nosotros estamos en manos de muchos corruptos. Entonces, ojalá algún día se pusieran la mano en el corazón y entendieran que sí se puede trabajar para las comunidades y para ellos también. Porque uno trabaja, tiene como vivir. Teniendo tan clara la política, ¿nunca te ha seducido aspirar a alcalde de Villanueva o yo que sé, a gobernador o por qué no a presidente, que perfectamente podrías aspirar, Pollo Irra, y o te lo han propuesto? A mí me gusta la alta política, pero me encanta. Me fascina la alta política, pero no me gusta la politiquería. Y los pueblos de nosotros, latinoamericanos, cayeron en la politiquería. Entonces, en alguna ocasión me llamaron para ser concejal en Barranquilla. Inclusive tuve muchísima gente que me iba a apoyar. Me retiré porque estaba enfermo, me sacaron un riñón. Pero me enteré ahí, en ese ambiente, que no podía trabajar porque mis objetivos se permeaban de gente de mucha ilegalidad. Nuestra conversación con Israel Romero. Luego llegaron escándalos monumentales de corrupción justo en la región de donde proviene Israel Romero, en la región de la Guajira. El actual gobierno, que llegó con la propuesta precisamente de mitigar un problema como la escasez de agua, digamos uno de los problemas básicos que pleno siglo XXI toda sociedad debería tener solucionado, pues no. En la región de la Guajira, un departamento habitado un alto porcentaje por indígenas, los pocos indígenas que quedan en Colombia, pues de eso se ha burlado el actual gobierno, protagonizando el escándalo más grande de corrupción de lo que va de su legislatura y de la historia de Colombia. De la historia de Colombia, el escándalo de corrupción más grande. De eso también nos habló Israel Romero, porque no es el primer acto de corrupción contra esta comunidad o contra este departamento. Viene hace mucho tiempo. Y de esto ya nos hablaba entonces Israel Romero. De gente que no está pensando en el pueblo, sino en su beneficio propio. Entonces, gente que quiere permanecer en el poder, gente que quiere sentirse por encima de los demás a través de los puestos que le regalan a la gente. Y entonces, le regalan no, que le dan a la gente a cambio de que voten por ellos o que trabajen por ellos. Y eso no debe de ser así. Entonces no hay meritocracia, lo que hay es un abuso con la gente que está necesitada. Israel Romero viene de un departamento de Colombia que se llama La Guajira. La Guajira es uno de los departamentos más ricos de Colombia, pero es más rico y el más pobre. Es donde se mueren los niños todavía de hambre, de desnutrición, imagínate. ¿Por qué se mueren de hambre? Por los políticos. Es que yo cuando vine la primera vez aquí a España, yo hice un escrito. Es muy largo, no lo puedo explicar, pero hice un escrito precisamente por eso. Porque yo, ¿cómo es posible que tengamos tantos recursos naturales y que seamos los más pobres? Porque nosotros tenemos carbón, tenemos gas, tenemos riberas de ríos muy importantes, tenemos el mar, tenemos recursos humanos, pero seguimos azotados por la

Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Tenemos mucho para contarles. Tenemos, por un lado, los compromisos de las selecciones. Y es que en Europa nos preparamos para la Eurocopa y en el caso de América Latina nos preparamos para la Copa América, que va a tener lugar en los Estados Unidos. Normalmente en la Copa América participan las selecciones de Sudamérica, pero se va a celebrar de una forma muy especial en los Estados Unidos y lógicamente va a participar el anfitrión más otras selecciones de lo que se conoce como la CONCACAF, que no es otra cosa que Centroamérica y el Caribe. Y en ese orden de ideas tendremos la participación de Costa Rica, igualmente de Jamaica. Pues bien, vamos con la actualidad que empieza con los europeos de atletismo que se están celebrando en Roma y donde un atleta de origen cubano que se ha nacionalizado español ha hecho historia. ¿Y por qué ha hecho historia? Porque se ha colgado la medalla de oro. Y además ha batido récord. Estamos hablando de Jordan Díaz, atleta de triple salto. Ha saltado concretamente 18.18. Y repito, ha registrado el récord del Campeonato de Europa. Vamos a escuchar las palabras de Jordan Díaz anoche. En la COPE hablaban con él y eran sus impresiones luego de asimilar la hazaña que había logrado en Roma, exactamente donde está participando. Escuchemos las primeras palabras del campeón europeo. Es que saltar 18 metros, a ver, responder 18 metros es complicado porque 18 metros es una marca que solo han hecho 7 atletas en la historia. Era la respuesta a la pregunta sobre si se creía lo que había logrado. Desde luego, es para no creérselo, pero estamos ante una realidad muy importante. Me quiero detener en la hazaña de Jordan Díaz porque estamos hablando de un inmigrante. Recordemos que en el año 2021 vinieron unos atletas cubanos a Castellón y, como ha pasado en muchas ocasiones, apenas los cubanos tienen a la vista la libertad, desertan. En el país impera una dictadura. Es verdad que se logran algunos resultados deportivos, pero por encima de todo eso está la libertad. De manera que Jordan decidió desertar, quedarse en España, pedir una oportunidad y aquí se la dieron. Hubo algunas trabas porque Cuba pues se sintió afectada en su ego. Pero finalmente le llegó la autorización por parte de la Organización Internacional de Atletismo, la Federación Internacional de Atletismo, y pudo competir. Ha logrado una hazaña muy importante. Vamos a seguir escuchando algunas partes de esta entrevista que nos permite ver todavía cómo está viviendo el deportista que está radicado aquí en España y es un español más. De hecho, ya ha logrado la nacionalidad española. Límite, pero bueno, se ha logrado, se ha hecho de un soñado y bueno, muy contento la verdad. Debut soñado con España, no lo olvidemos, porque llevas desde 2021 esperando este momento, ¿verdad? En efecto. Impresionante. 18-18, has ido en el quinto salto, has renunciado al sexto, lógicamente, porque ya lo tenías todo hecho. ¿Cómo ha sido la evolución en la final? ¿Cómo te has ido viendo? No, a ver, me sentía bastante bien, tenía algunos problemas en la carrera de impulso, mi entrenador, que ha estado ahí siempre arriba de mí, me ha arreglado un poco la carrera, me ha dicho, oye, he hecho un pie más para atrás, sigue corriendo más, que puedes lograrlo, ha estado ahí alentándome bastante, más las gradas, las personas de España que han estado ahí en las gradas apoyándome, y bueno, pues se ha logrado, no hay otra palabra. Sin duda. En el momento en el que uno hace la batida, cuando está en el aire, en el primer contacto con el suelo, luego se da cuenta de que es el salto bueno o no, o hay que esperar. Bueno, pues son sensaciones. Es algo que, aunque te explique, es complicado de entender. Solo los que saltan te pueden decir, porque es muchas horas de entrenamiento. Yo llevo muchos años haciendo triple salto y son sensaciones. Y igual que el de Peleteiro, ¿qué te ha dicho? Porque él es un tipo muy serio. Yo le conocí en un entrenamiento contigo, no sé si te acuerdas. Bueno, pues dejamos hasta aquí. La entrevista completa está en el partidazo de la COPE. Las primeras palabras de Jordan Díaz, a quien felicitamos, de alguna forma también refleja que vale la pena buscar una segunda oportunidad en la vida. Y por otra parte, sirve también para recordarle a este país quiénes en realidad son los que llegan. Porque muchas veces se les da un portazo rechazándole a los inmigrantes. Pero no, también vienen grandes deportistas. Hoy lo estamos viendo en la postal de la selección española, pero también se está manifestando en otros deportes. El atletismo, para empezar, nos brinda muchos rostros nuevos que se convierten a su vez en los rostros de la gloria, rostros de la victoria para España. Y lo vamos a ver seguramente en los próximos Juegos Olímpicos. De hecho, Jordan Díaz es una de las cartas españolas para los próximos Juegos Olímpicos que se van a celebrar en París este verano. Más acerca de Jordan Díaz, hemos querido destacar el triunfo de este atleta que venció a Pedro Pichardo, atleta, por cierto, portugués, campeón olímpico. Realizó en el segundo salto el récord del campeonato, 18.06, lejos de preocuparlo, este incentivo a Jordan Díaz, que registró 17.96 en el siguiente salto, récord de España en el triple salto. Bueno, no lo olviden, 18.8. Y bueno, aquí tenemos para destacar, insisto, un deportista que busca una segunda oportunidad en territorio español, cuando pudo desertar de su país, de esa dictadura cubana, y ya le está dando la recompensa a España. De manera que, sí, de verdad, muchísimas gracias. Estamos en Latino Deportes, a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Recuerde que puede abrir su cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, solicitar microcréditos, préstamos personales, incluso hipotecas, enviar dinero, hacer compras. Íqualo es inclusión financiera. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. España se prepara para participar en la próxima Eurocopa. Comparecía ante los medios de comunicación Pedri González, que recordemos milita en el Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo está con la selección, él es canario. Y agradecía a Luis de la Fuente sus llamadas cuando recaía de sus lesiones. Es decir, le han mantenido la confianza. Recordemos, del 14 de junio al 14 de julio, la Eurocopa. De manera que ya la selección española está completamente concentrada, esperando simplemente el pitazo inicial. Y lleva España un recambio generacional muy importante. Esperemos que pueda nuevamente conquistar el título. ¿Tiene con qué? Aunque muchos no crean. Nos miedo muchas veces ustedes, la prensa, que lo dicen todo el rato, que yo dentro del campo, la verdad que dentro del campo no tengo ningún miedo e intento jugar y disfrutar sobre todo. Me siento importante porque el míster pues así me lo dice, confía mucho en mí. Luis de la Fuente quiere sentirse importante también en la recuperación que mostró antes. Una confianza que el centrocampista canario devolvió con goles, 2 ante Irlanda del Norte. Faltan 4 días para... Ya se ha visto que muchas selecciones ganan un gran torneo perdiendo el primer partido. No hay que tener ansiedad por ese partido, vamos a ganar. Tampoco tenemos que ser siempre fiel al estilo y intentar tener la posesión y perder. Bueno, ahí tenemos entonces a Radio Televisión Española que destaca a Pedri González. Pedri González López, cariñosamente. Pedro González López, cariñosamente. Pedri, también de isleño, así es. Nosotros que avanzamos a nombre de Suspira Café. Cuando salgan del Metro Aragón, van a encontrar Suspira Café. Vamos a encontrar sabores de España y América Latina. Suspira Café. Ya le vamos a entregar más detalles a propósito de Suspira Café. No lo olvide, saliendo del metro, allí lo va a encontrar, no más, a mano izquierda. Suspira Café. Puede también, exactamente es en... le voy a entregar Amadeo Saboya, salida Amadeo Saboya, Suspira Café. Puedes seguirle también en Instagram, en Facebook, Suspira Café. Comidas, cenas, menú diario. Por primera vez los platos a la carta y las delicias de España, Ecuador, Perú, Venezuela. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza. A pocos pasos del Estadio Mestalla, Amadeo Saboya número 26. Y toda la información la puede encontrar en suspiracafelounge.es. Nosotros que de esta forma nos vamos acercando ya a la parte final en el día de hoy, agradeciendo, como no puede ser de otra forma, la atención prestada. Mañana estaremos haciendo un repaso de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con las distintas selecciones que representan a Latinoamérica, sí, en esa Copa. Perdón, que representan a la Copa América. La Copa América era lo que quería decir concretamente. Nosotros vamos llegando, insisto, a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más de 8 a 10. Latino Deportes sobre la parte final de nuestro programa. Latino Deportes. Come on. Oh, oh, oh, oh, oh.